tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Ya que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán. Y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Walsh, en cada página, se jugaba entero para mostrar que esa aventura de escribir valía la pena. Y logró escribir muy bellamente. La voluntad de belleza y la voluntad de justicia son hermanas siamesas y es un error intentar separarlas. Pero no solo nos enseñó que es posible escribir sin venderse o alquilarse, sino que también nos enseñó a valorar el oficio de periodistas despreciado por los literatos. El periodismo escrito también es literatura y es tan digno de respeto como cualquier otra forma de expresión literaria. Periodismo, de Eduardo Galeano. Hoy nos estamos asomando desde Tramas al mundo de los periodistas y al mundo del periodismo. Ingrid, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Diego, ya desde el título de tu producción, ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Diego, ¿me escuchas? Hola, Diego. Estela, cuando hablamos de periodismo, ¿seguimos afirmando lo que en tu libro está? Cuando hablamos de noticias, ¿seguimos afirmando lo que en tu libro está? Estela, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, maestra? ¿Atareada? Hoy en la Argentina de 2012. Hablamos de lo mismo de lo que hablamos siempre. Mira, pasaron muchas cosas y además muchas cosas muy curiosas. La noticia sigue siendo el relato de lo que está pasando, de lo que pasó. Hoy en Tramas, periodismo, periodistas y medios. ¿Qué me contás? Con Estela Martini, Ingrid Beck y Diego Rojas. Hoy nos estamos asomando desde Tramas al mundo de los periodistas y al mundo del periodismo, y para tratar de conocer de qué va tu mención en torno a los periodistas y el periodismo, vamos a arrancar con una pregunta que parece ya inevitable en este ciclo. Para vos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo y de periodistas hoy en la Argentina de 2012? A ver, hablamos del mismo periodo, hablamos de lo mismo de lo que hablamos siempre cuando hablamos de periodismo y periodistas. Yo no creo que se ha cambiado la mirada sobre los periodistas y el periodismo en 2012. Creo que en todo caso tenemos más lugares donde expresar, más lugares donde informar, pero básicamente sigo creyendo que el periodismo es un servicio público, sigo creyendo que los periodistas tenemos que informar. Y sigo pensando que está la información por delante de quien la emite. Ingrid Beck, periodista, directora de Revista Barcelona, coautora junto a Paula Rodríguez de la Guía Inútil para Madres Primerizas y Guía Inútil para Madres Primerizas 2, La Lucha Continúa. Creo que eso, la misma versión, ahora que no se lleve a cabo, que no sea siempre así. Sí, también es verdad, pero la mirada que yo tengo sobre lo que debería ser el periodismo es la misma que tengo desde que empecé a estudiar periodismo, más o menos. Y la mirada que tenés sobre el periodismo que se va construyendo desde ese lugar de formación, ¿es la que podés plasmar, es la que estás plasmando en Barcelona? Bueno, de alguna manera sí, porque a mí me parece que Barcelona abre una brecha que tiene que ver con poner a pensar. Y que tiene que ver con un periodismo militante, de alguna manera, no en la versión que conocemos hoy de periodismo militante, sino el periodismo de, aunque no es, nosotros lo llamamos periodismo de ficción o periodismo lisérgico, aunque nosotros no, no chequeamos la información, lo decimos, somos bastante honestos en eso, y me parece que la honestidad y el periodismo van de la mano. Así que en ese sentido sí creo que hacemos periodismo. Y sobre algunos temas, aunque parezca mentira, informamos. Temas que la agenda de los grandes medios y que algunos pequeños medios también omiten, bueno, algunas de esas cosas informamos nosotros también, ¿no? ¿Sabías que en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, un alto prelado lleva vendidos 238 bebés? Barcelona Pueblo a Pueblo, una obra única con toda la historia de cada uno de los pueblos de la Argentina. Próximamente con la revista Barcelona. Estela, entre la publicación de Periodismo Noticia y Noticiabilidad han pasado, bueno, una larga, más de una larga década. Ajá, así es, 11 años. 12, perdón. 12 años. En esos 12 años, cuando hablamos de periodismo, ¿seguimos afirmando lo que en tu libro está? Cuando hablamos de noticias, ¿seguimos afirmando lo que en tu libro está? ¿Y de noticiabilidad, idem? Sí, yo te diría que sí. O sea, la noticia sigue siendo el relato de lo que está pasando, de lo que pasó, hecho por los periodistas. Yo rescato mucho ese, digamos, rescato absolutamente el papel del periodista frente a todo lo que se habla de un ciudadano que sería periodista, etcétera, etcétera. Yo rescato la profesión y creo que es la profesión que para informar. También rescato ese criterio de noticiabilidad, o sea, ese valor que tiene que tener un hecho para estar en los medios, para que le interese a la opinión pública, para que sea de interés para la sociedad, para que la sociedad lo piense, actúe, reclame. Creo que la diferencia está en los 12 años que pasaron de historia, ¿no? Digamos, en la concepción de lo que es la democracia, el país, la participación ciudadana, en lo que son los temas de interés, en lo que son las agendas de interés de la gente, creo que ahí está la diferencia y me parece que el buen periodista y el buen estudiante de medios, el buen investigador de medios, lo que hace es darse cuenta cuál es el criterio que manda sobre otro. Esto es, de repente el criterio es más una gravedad que afecta al conjunto de la sociedad. Estela Martini, doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de Teoría y Práctica de la Comunicación 2 y de Teoría sobre el Periodismo en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Investigadora en el Instituto Gino Germani, autora de Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, autora de Los que hacen la noticia, Periodismo, Información y Poder, junto con Lila Lucchesi, compiladora de La irrupción del delito en la vida cotidiana, Relatos de la comunicación política, junto a Marcelo Pereira. O sea, pensá, por ejemplo, que cuando salió el libro, todavía no había ocurrido el atentado a las Torres Gemelas. Exacto. Que ni tampoco el atentado a Atocha en Madrid. Pensá también que en el momento de escribirse el libro, todavía De la Rúa era presidente en la Argentina, o sea, no habíamos tenido el 2001 ni el default. No habíamos tenido, por ejemplo, estoy pensando grandes hechos a nivel internacional porque son tan fuertes, ¿no? Sí. La invasión a Irak, la guerra a Irak y todas las secuelas. Y entonces me parece que, por ejemplo, si bien cada vez se piensa más en términos locales, en términos del propio barrio, de la propia ciudad, del propio pueblo, del propio país. Sin embargo, la globalización es irreversible. Entonces, nosotros tenemos ahora información sobre la caída de las bolsas en Japón cuando nos levantamos a las 7 de la mañana, uh-huh. Y porque eso influye en nuestra economía. Vivimos preocupados por lo que está pasando en Europa, no como algo pintoresco, y no como algo que nos tomamos, entre comillas, revancha porque nosotros estamos mejor, sino porque sabemos que la economía está toda conectada. Entonces, me parece que son los criterios de noticiabilidad, o sea, el valor que tiene un hecho para tener gravedad sobre las personas, sobre mayor grupo de personas. Ese es uno de los criterios centrales en este momento, creo. Periodismo, periodistas y medios. ¿Qué me contás? Con Estela Martini, Ingrid Beck y Diego Rojas. www.tramasradio.blogspot.com. Este libro fue inicialmente una serie de notas publicadas en el semanario CGT a mediados de 1968. Desempeñó cierto papel, que no exagero, en la batalla entablada por la CGT rebelde contra el bandorismo. Su tema superficial es la muerte del simpático matón y capitalista de juego que se llamó Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. Sus destinatarios naturales son los trabajadores del país. Para los diarios, para la policía, para los jueces, esta gente no tiene historia, tiene prontuario. No los conocen los escritores ni los poetas. La justicia y el honor que se les debe no caben en estas líneas. Algún día, sin embargo, resplandecerá la hermosura de sus hechos y la de tantos otros, ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin. El silencio que rodeó esta campaña prueba que el interés real de ese periodismo era mantener el misterio que borraba las diferencias entre ellos. Cuando resultó que entre ellos no estaban solamente algunos dirigentes gremiales adictos a la tiranía de puesta, sino la policía, los jueces, el régimen entero, el desagradable asunto volvió al archivo. Quedaba todavía una punta de objeción que se expresaba así: Bandor, con sus errores y sus culpas, era de todas maneras un dirigente obrero. El tiroteo de la Real, un episodio desgraciado. Al relato de los hechos aparecidos en el semanario CGT, he agregado un capítulo que resume la evidencia disponible. Otro sobre sindicalismo y bandorismo que aporta un encuadre necesario, aunque todavía imperfecto. Fragmentos del prólogo de ¿Quién mató a Rosendo?, obra escrita por Rodolfo J. Walsh. Diego, ya desde el título de tu producción, ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, hay un homenaje, hay una marca, la marca Walsh. ¿Esta decisión a qué se debe? Mira, el libro es una investigación sobre el asesinato de Mariano Ferreira, que, como sabemos, se dio en circunstancias en las cuales una patota de la burocracia sindical asesinó a un militante que estaba luchando contra la tercerización en el ferrocarril. Esto me parece que remitía directamente a unas circunstancias similares en las cuales, digamos, una patota sindical en el bar La Real en el 68, ¿no?, asesinó a Rosendo García por una interna sindical. Digamos, estaban estas diferencias, porque ahí había una interna sindical, acá había un ataque de una patota. Sin embargo, era una acción de las burocracias sindicales del gremio metalúrgico en aquella época, tal como la burocracia sindical de ferroviarios atacó a los tercerizados el 20 de octubre de 2010. Y por otro lado, me parece que, digamos, la evocación a Walsh plantea una intención, digamos, que, bueno, no sé si estará lograda, pero digamos, me parece que es una intención que guía el trabajo periodístico de muchos de los trabajadores de prensa en Argentina, que es esta, ¿no? Plantear un periodismo que apunte a lo que Walsh hacía en sus trabajos, que es a desvelar, a quitar los velos que el poder quiere ocultar sobre la verdad. Entonces, en ese sentido, digamos, también se realiza este homenaje a Rodolfo Walsh y esta admonición, ¿no?, a su obra. Diego Rojas, periodista, autor de ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, de Editorial Norma, secretario de redacción del sitio plazademayo.com. Publica sus notas en Perfil, Suplemento Radar de Página 12 y ADN del diario La Nación. Tramas. Mariano fue asesinado por una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores. Vinimos haciendo una acción de corte por medio de reclamo, porque nosotros venimos negociando hace más de 5 meses, venimos negociando por medio legal y todo. En el corte anterior llegamos a lograr un acuerdo para ir a negociar en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo nos estuvieron peloteando todo un mes largo. ¿Qué gremio pertenecen a aquellos que los atacaron? A la Unión Ferroviaria. Esos son de la UOFE. ¿Y ustedes? Nosotros somos tercerizados, somos contratados de Roca. Se escuchan 4 o 5 disparos y veo a 50 metros que cae una compañera con un tiro en la cabeza. Nosotros en total éramos más de 200 personas y ellos eran casi lo mismo. Y viene la Unión Ferroviaria, donde multiplicaron en gran cantidad su número y vinieron con palos todo y nos empezaron a agredir. Nosotros cuando intentamos hacer el corte, se nos vino toda la patota encima a tirarnos piedra desde la vía. Ellos mismos cortaron la vía y nos tiraron piedra. Y tenemos más de 4 heridos tenemos acá. Si alguien quiere saber por qué razón tiraron a matar porque protegen un negocio. ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Entre el caso Rosendo García y el caso Mariano Ferreira pasaron 42 años donde parece que hay vasos comunicantes en lo que podríamos decir la burocracia sindical o ciertas patotas que dentro del sindicalismo argentino perduran, tienen vigencia. Si lo leemos desde el periodismo, esos 42 años, ¿qué muestran? ¿Qué pasó en esas 4 décadas y puchito, 2 años más? Mira, pasaron muchas cosas y además muchas cosas muy curiosas porque en aquella época, en el 68, Rodolfo Walsh militaba en la CGT de los argentinos, donde también militaba José Pedraza, digamos. O sea, hay muchos pasos vinculantes. Rodolfo Walsh investigaba el asesinato de una burocracia y en esa época José Pedraza también denunciaba a las burocracias sindicales del ferrocarril, ¿no? En esos 40 años, ¿qué ha pasado? Por un lado, se muestra la evolución burocrática y criminal de José Pedraza al punto de transformarse en el jefe de una verdadera mafia, digamos, que repartía negocios. Había transformado a la Unión Ferroviaria en una repartición de negocios en distintos ámbitos del ferrocarril, luego de haber sido cómplice de la destrucción del ferrocarril a través de la privatización de las vías férreas y del despido de 80.000 trabajadores ferroviarios. Y por otro lado, hay que notar también que, si bien las patotas sindicales han sido recurrentes y casi un método normal en el desarrollo del sindicalismo argentino, también habría que hacer notar que han tenido un especial desarrollo de intervención en los últimos años. Quiero decir, cuando el gobierno kirchnerista planteó que no iba a usar las fuerzas de seguridad para reprimir a la protesta social, esto no quiere decir que se haya dejado de reprimir, porque en efecto lo que sucede es que los trabajadores que protestan, los trabajadores que reclaman sus derechos, en este, desde el 2003 hasta la actualidad, han sido muchísimas oportunidades reprimidas por patotas sindicales que actúan como anteriormente actuaban las fuerzas de seguridad. Diego Rojas. Desde aquel famoso desalojo del hospital francés, ¿no? Cuando se vieron estas imágenes, entraron una patota, digamos, entró al cantito de Viva la Gloriosa JP a desalojar a los trabajadores que estaban tomando el hospital. La enumeración es muy grande de casos en los cuales trabajadores han sido reprimidos. En esto que yo lo denomino de este modo, digo, como la tercerización de la represión, ¿no? Tercerización de la represión que se realiza a través de los sindicatos. Entonces, aquello que en el 68 con Rosendo García sucedía y seguía sucediendo después, digo, no es una novedad que los sindicatos usan patotas y usan métodos patoteriles, en los últimos años se ha especializado y se ha incrementado y bueno, digamos, se ha convertido en un método de intervención para acallar los reclamos de los trabajadores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Quién piensa en lo que tiene? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tenderá a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? ¿Tiende su hermano? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tiende? No hay vida más allá. ¿Tiende alguien ahí? ¿Y qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene. Vivir el limbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. ¿Quién piensa en lo que tiende? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? Tiende su hermano. Tramas, giros del tiempo. En un tiempo, no hace mucho, mucho tiempo atrás, se hablaba de periodismo o de comunicación alternativa, alternativa, comunitaria, social, de nuevo tipo. En ese contexto, en ese marco conceptual de prácticas muy variadas, no solamente en nuestro país, en lo que es prensa gráfica, audiovisual, gráfica, digital últimamente, ¿Barcelona cómo calza? Mira, a mí la idea del periodismo alternativo no me cierra demasiado, porque no sé alternativa a qué sería. digamos. Me parece que gran parte de los autodenominados medios alternativos en realidad querían ser medios hegemónicos, pero no les daba el cuero, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos, me identifico más con la palabra autogestivo, si querés, o con el periodismo independiente, independiente de los anunciantes, independiente de las presiones políticas, independiente de todo eso, ¿no? En ese sentido lo pienso como periodismo independiente. Y me parece que nos encontramos ahí, en ese lugar, ¿no? En el lugar de que hay una forma diferente de trabajar en periodismo, que no es en una gran empresa, que no es siguiendo las órdenes de nadie, y que se puede durar 10 años haciendo esto, que es periodismo profesional, por otra parte, porque, digamos, y además, porque además te digo que no somos alternativos, porque nosotros estamos en el circuito comercial y lo elegimos así. Ingrid Peck. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una revista que nos guste a nosotros, no sé si no sabemos si les va a gustar a alguien más. Periodista. Pero de todos modos queremos que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Hoy, la manera en que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, lamentablemente, es a través de los circuitos oficiales, los circuitos de distribución masivos. Nosotros queremos competir, pero con nuestra mirada, en los kioscos con los grandes medios. Entonces no somos alternativos en ese sentido. Somos alternativos, si querés, en otros sentidos, en el funcionamiento, en lo que decimos, en cómo lo decimos. Pero nos manejamos con los mismos circuitos que las revistas grandes, de grandes editoriales, de los medios hegemónicos, etcétera, ¿no? Como en toda profesión, Ingrid, como en toda profesión, el periodismo lo es, obviamente lo es. Hay encrucijadas éticas, deontológicas, que las podríamos traducir como límites éticos en el ejercicio de la actividad profesional. ¿Qué te suena o qué te hace reflexionar límites éticos en el ejercicio de la actividad profesional? No mentir, me parece, ¿no? Me parece que eso es principal, ¿no? No, o sea, no, informar con veracidad sería, en nuestro caso, ser honesto en que no informamos con veracidad. Uh-huh. Pero me parece que la ética tiene que ver con eso, ¿no? ¿No? O sea, usar el periodismo para informar, en nuestro caso, digamos, para entretener, o para desinformar honestamente, como nos planteamos nosotros desde Barcelona, pero no usarlo para operar, no usarlo para negociar contratos, no usarlo para voltear gobiernos, me parece que por ese lado se rompe un poquito la ética profesional. Ingrid Peck, periodista, directora de Revista Barcelona, coautora junto a Paula Rodríguez de la Guía Inútil para Madres Primerizas y Guía Inútil para Madres Primerizas 2, La Lucha Continúa. Las noticias tienen una jerarquía. No todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces. Hay una selección a la hora de comunicar, en qué orden y de qué forma. Todo esto forma parte del trabajo de los noticieros y, por lo tanto, de una construcción de la realidad. Periodismo, periodistas y medios. ¿Qué me contás? Con Estela Martini, Ingrid Beck y Diego Rojas. Tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo.